Así, si yo te di mi querer y ahora te alejas de mí sin decir siquiera el porqué. Todo yo a ti me entregué y todo por ti dejé. ¿Y qué va a ser hoy de mí? Solo un juego para ti. No sé por qué tú me engañaste, no fuiste sincera. Me entregué y todo por ti dejé.